Ok, bueno, estamos con Carlos Luyando. Carlos, te agradezco mucho que me hayas concedido esta entrevista. Él es actor de doblaje y, bueno, también ha trabajado mucho en televisión y en novelas. Así que, bueno, Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, gracias, gracias Omar. Nada más quiero hacer una pequeña aclaración que siempre la hago a todas las personas que me hacen entrevistas y que me invitan a convenciones. No es actor de doblaje. Nos confunden mucho con este término porque no solamente nos dedicamos como actores al doblaje. Somos actores y hacemos doblaje. ¿Me explico? Somos actores y hacemos doblaje, así como cualquier otra especialidad, como teatro, como radio, como cine, como televisión. ¿Me explico? Somos actores que hacemos una especialidad. Y en este caso, obviamente, pues es el doblaje. Yo soy actor y he trabajado en diferentes disciplinas, en diferentes especialidades. Y una de esas es la actuación, el doblaje, perdón. Bueno, pues muchas gracias por aclararnos ese punto. La verdad, muchos tenemos la idea de que un actor de doblaje es precisamente nada más para doblaje. Pero viendo también tu carrera artística, te has dedicado, como tú lo dijiste, a teatro, telenovelas. ¿Puedes platicarnos un poquito de lo que haces fuera de cabina de doblaje? Aparte de doblaje. Así es. Sí, claro. Mira, yo he hecho teatro, muchísimo teatro. Me he dedicado a esta profesión prácticamente desde los 16 años. Ahora, no solamente soy actor, también soy músico, que también me he dedicado a la música desde muy pequeño. Y soy locutor también y cantante. He cantado tanto en doblaje para muchas películas, series de televisión, y también he cantado para comerciales, y he cantado en bares, ¿no? Y en Es que es muchos lo más lugares. divertido, ¿no? Sí. Tocar en bares. Pues siempre tocar y cantar en vivo es padrísimo, ¿no? Como músico he tenido la oportunidad de hacer algunos arreglos también para algunos artistas, como el hijo de Napoleón. Napoleón era un cantante de hace mucho tiempo, y su hijo ahora en su disco, yo le hice algunos de los arreglos, y bueno, pues he incursionado en varias partes del arte, En ¿no? varios puntos, En ¿no? varios puntos del arte, y la verdad es padrísimo, y cada una de estas especialidades tienen satisfacciones totalmente diferentes. No es lo mismo grabar un comercial que hacer doblaje, digamos, ¿no? O pararte en un set de televisión que estar en vivo en una obra de teatro. Y Claro. gracias a Dios y afortunadamente he podido estar en todos estos En lugares. varios puntos del medio artístico, porque eso es lo importante, ¿no? Yo creo que no nada más encerrarte en doblaje, o sea, Así es. buscar otro tipo de trabajos, otro tipo de experiencias que te puedan llenar como persona incluso, porque yo así lo veo, no nada más es dedicarte al micrófono, o sea, buscar otros lugares donde donde puedas experimentar, donde puedas crecer profesionalmente también. Eso es Claro. lo que pues también muchos creen que actores de doblaje solamente los encuentras en alguna película o alguna caricatura. Sí, No, no, pues no. también aparecen en tele, en obras de teatro, son músicos, son cantantes, como lo acabas de mencionar, y eso es lo bonito del medio, ¿no? Lo Sí, chido. y de verdad, no es lo mismo estar frente a 8.000, 10.000 personas tocando, ¿no? Hablando en cuestión de la música, estar parado viendo todo el mar de gente, ¿no? Que estar en una cabina haciendo doblaje, donde estás tú solo con el operador y el director, que también es una satisfacción muy padre. No hay punto de comparación porque las dos cosas son totalmente diferentes, ¿no? Y realmente te dan una satisfacción diferente. Y se los agradezco a mis padres cuando yo decidí dedicarme a lo de la actuación y toda la cuestión artística. Fue, ok, ¿quieres ser actor? Porque yo lo que quería era ser actor. Pero ¿qué crees? Un actor sabe cantar, un actor sabe bailar, Un actor toca por lo menos un instrumento musical. Un actor, sabe conducir una motocicleta. Un actor sabe conducir un automóvil. Un actor sabe desde tirar una canica y manejar un balero. Es una profesión muy difícil, muy complicada, porque tenemos que saber de todo. No podemos ser todólogos, pero sí debes de tener una amplia cultura general. Y no solamente hablando en cuestión teórica, sino también tienes que saber hacerlo, ¿no? Si tú estás, te pongo un ejemplo, cocinando en una escena y tienes que preparar unas tostadas, ¿no? Francesas, lo que tú quieras, una ensalada. Y en lo que tu personaje está preparando algo a lo mejor para su esposa, está diciendo sus diálogos, ¿no? ¿Y qué crees? No sé cocinar, ¿no? El actor debe ser muy completo, muy, muy completo. Y aparte mis papás me dijeron, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Si no te quieres morir de hambre, tienes que saber de todo. Si no encuentras trabajo como actor, encontrarás en la música, sino como cantante, sino como bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y efectivamente, cuando baja el trabajo en algún lugar, están abiertas las puertas en otro. Y es muy padre. Es lo chido, ¿no? Tener muchos lugares donde puedas desempeñarte y, bueno, comer de lo que te gusta hacer es maravilloso. Sí. Ahora, una parte importante que bueno, queremos tratar en este momento es, ¿qué es lo que te llamó del doblaje? ¿Por qué decidiste tomar este camino también, aparte de los demás que has conocido? ¿Qué es lo que más te llama del doblaje, más que nada? Mira, ¿qué es lo que más me llama actualmente? Es el poder trabajar en una especialidad que es la más difícil de todas las que tiene la actuación. La actuación tiene la especialidad, como ya lo dije, teatro, radio, televisión, cine, doblaje. Pero el doblaje es la especialidad más difícil que tiene la actuación. Entonces fue un reto. Hoy por hoy sigue siendo un reto para mí. En su momento, cuando decidí entrar, vi que no era nada fácil. Me enteré que era la especialidad más difícil de la actuación. No solamente dicho por mí, sino por muchos actores que han intentado inclusive hacer doblaje y que no han podido. No han podido. Y viéndolo desde la parte divertida, que es lo mejor de la chamba, es que tú puedes ser, más bien, el ser actor, hablando en una forma personal, me da la gran virtud de no ser yo, de hacer diferentes personajes, de ser diferentes personajes, y el doblaje puedo ser, o más bien puedo no ser yo, más veces al día. ¿Por qué? Porque tengo diferentes llamados durante el día hablando de doblaje, y salgo de una cabina, fui un policía, entro a otra cabina, acabo de ser un enfermero. Entro a otra cabina y pude ser un asesino. Y entro a otra cabina y resulta que soy un cura. ¿Me explico? Eso es increíble. Y el doblaje me da también el trabajo actoral que yo necesito, la práctica diaria de tonos, de creaciones de personajes, para cuando me invitan a hacer televisión o me invitan a hacer cine, poder tener una Dar práctica ese. y dar ese 100%. Bueno, en un principio comentaste que era difícil el doblaje. ¿Cuáles son los aspectos que tomas en cuenta para decir que es difícil, aparte de la actuación y ser polifacético en diferentes cabinas de doblaje? Voy a ponerte un ejemplo, muy sencillo. El ritmo. Lo difícil que tiene el doblaje para un actor es el ritmo. En primer lugar, tienes que ser actor. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que ser actor? Vamos a imaginarnos a Tom Hanks, un gran actor, Buenísimo, ¿no? ganador del Oscar incluso. Lo mínimo que se merece un actor de esa talla al ser doblado es que lo doble un actor de su misma talla, por lo menos, o alguien mejor. Pero si el que lo está doblando, como ha sucedido últimamente, que meten a personas que no son actores, sino que son locutores, no funciona. Porque estás poniendo a un locutor que tiene una voz muy bonita, pero que no tiene la carrera actoral que tiene un Tom Hanks. ¿Me explico? Pero ¿cuál es el problema? Puede llegar un actor tan bueno como él a doblarlo, pero si no domina la técnica del doblaje, no lo va a poder doblar. ¿Cuál es la dificultad? El ritmo. Yo puedo ser un gran actor y doblar al ritmo que yo tengo. Como ahorita que te estoy hablando a mi ritmo. Pero a lo mejor tengo que doblar, o alguien más bien tiene que doblar esta entrevista, que habla muchísimo más lento o más rápido que yo. Oye, ¿sabes qué? Tienes que doblar a Carlos Luyando en el buen sentido de la palabra. ¿No? Y resulta que ese actor que trata de doblarme habla más rápido. Y él tiene que hablar más lento para poderme doblar. Y si no puede cambiar su ritmo, nunca me va a poder doblar. Eso es lo difícil. Poder cambiar el ritmo en doblaje. Y no todos los actores pueden cambiar su ritmo. Muy pocos actores pueden hacerlo, ¿no? Aunado a que también tienes que actuar dentro del ritmo del mono que vas a doblar, ¿no? O sea, No, pues juntar claro. las dos cosas. Tienes que poner la actuación, obviamente, ¿no? Entonces, muy, muy, muy pesado viéndolo desde ese punto. Yo creo Sí. que a la práctica, como tú lo has dicho, varios actores de talla bastante reconocida han intentado hacerlo y Funcionó. no les ha funcionado, No, ¿no? no. Me han Entonces. perdido. Te voy a poner un ejemplo de un actor reconocido, que es Ignacio López Tarso. Él nunca pudo hacer doblaje porque no podía cambiar su ritmo. Ya lo dijo, es muy difícil el doblaje. Mis respetos, yo mejor me sigo por otro lado. Muchas gracias, pero esto no es lo mío. Pero esto no es lo mío. Sí, ahora, viendo este punto de la dificultad y bueno, porque también el doblaje es como un arte, ¿no? No cualquiera puede hacer doblaje, ni mucho menos puede interpretar a un personaje en español, pero que se hizo en otro idioma. ¿Tú crees, bueno, tú has visto alguna dificultad o has visto por qué el doblaje es muy criticado últimamente? Porque muchas personas han criticado esto de que prefieren el idioma original, que en un DVD mejor prefieren subtítulos, o incluso van al cine, ven las dos versiones, el español, bueno, el doblaje y el idioma original subtitulado. Muchos ya se están yendo por el subtitulaje. ¿Algún problema que hayas detectado en relación con esto? ¿Por qué se da mucho últimamente este caso? Mira, son varios puntos ahorita que tocaste. En primer lugar, el doblaje no es arte. El doblaje es una maquila. Si lo queremos poner desde un punto artístico, más bien el doblaje sería una artesanía. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las artesanías? ¿Qué diferencia una obra de arte a una artesanía? Te hago yo la pregunta. Bueno, una obra de arte es especial, es única. Y la Y artesanía artesanía, haces varias para que las puedas incluso comercializar. las haces en maquila, las haces en producción para que las puedas comercializar. El doblaje pasa hoy, el doblaje lo hacemos con maquila, así, rápido. El que es buen actor y que domina la técnica tiene más trabajo porque el trabajo se necesita sacar en menos tiempo. ¿Por qué? Porque son muchísimas producciones y hay que vender. Recordemos que el doblaje se hizo o se creó para poder distribuir, para que todos los dueños de estos audiovisuales, las casas productoras, tengan la mayor oportunidad de distribuir en muchísimo más países. Yo te diría que al contrario, a la pregunta que me acabas de hacer, hoy por hoy se ve más doblaje que hace muchos años. ¿Por qué? Porque antes no se permitía en las pantallas grandes pasar doblaje más que doblaje infantil. Películas para niños. Películas para niños, dibujos animados. eran los únicos que se permitían pasar en las pantallas grandes y algunos documentales que también eran para niños, hechos por Disney, digamos, un ejemplo, ¿no? Pero no, hoy hay más apertura y hoy más gente prefiere ver las cosas dobladas, sobre todo porque viene la tercera dimensión que ahorita está de moda, ¿no? Y que lo que se quiere es no perder detalle en imagen. Y te aseguro que hay personas que se meten a ver 3D y les ponen los subtítulos, es horrible. Y te dirán, pues que prefiero, sí, lo prefieren, pero salen mareados, sales muy cansado de la vista, porque Algunos hasta les duele la cabeza, incluso. no puedes apreciar la tercera dimensión y leer. Yo te recomiendo, y siempre lo he hecho así, si tú sabes el idioma original, mejor verla sin subtítulos. Pero ¿qué crees? El doblaje es necesario. Porque si hablamos nada más de cuestión inglés, muchas personas, no así todas en nuestro país, saben inglés. Es más, ¿sabes cuánto analfabetismo? Ya ni siquiera hablar español o escribir en español, la gente sabe. La cantidad de analfabetismo que existe en nuestro país es impresionante. Ha llegado hasta el 46%. Menos inglés. ¿Me explico? O sea, muy poco porcentaje de las personas saben inglés. Pero no todos los materiales que llegan a nuestro país son en inglés. ¿Sabías que solamente creo que el 38 o el 35% del material que llega para doblarlo es gringo? Es en inglés. Todo lo demás es alemán, portugués, Japonés, francés, incluso, ¿no? japonés. Quiero ver que todas las personas sepan hablar todos esos idiomas o las vean subtituladas. Si tú ves un material subtitulado, pierdes el 50% de tu visión para apreciar la obra audiovisual. ¿Me explico? El otro 50% se te va leyendo Leyendo subtítulos. subtítulos, claro. Porque aunque sepas muy bien inglés, pero si te gusta el anime y viene en En japonés. japonés, vas a tener que leer los subtítulos. Ahora, ¿por qué las productoras de audiovisuales decidieron hacer doblaje? Por el contexto semántico. Gracias al contexto semántico, pueden acercarse a las culturas y forma de hablar de los diferentes países. No es lo mismo presentar Harry Potter, que es inglés, que es un personaje inglés. Aquí, en México, escucharlo hablar de cierta forma y con cierta cadencia y que lo doblen al árabe. Cada país, cada región tiene su propia cultura. Y si se usa el doblaje es precisamente para eso, para poder acercar más a las personas que les agrade más y vender más. De eso se trata el doblaje. No solamente se hace doblaje, recordemos, al español. Se hacen a todos los idiomas que existen en el país. ¿Va? Y tiene otras ventajas el doblaje. Ahorita te acabo de hablar de la ventaja del productor, de la persona que vende el producto. Pero hay también ventajas sociales. ¿Cuáles son una de ellas? Las personas débiles visuales o las personas que no ven, ¿no? Por lo menos escuchan. Los ancianos, los niños que ya no pueden leer un subtitulaje, el doblaje les cae de perlas. Sí, podría decir que también es como un servicio, ¿no? El doblaje para poder apreciar mejor una obra audiovisual, como lo comentaste. Desde la persona que no conoce el idioma original, desde la persona que no sabe leer, que como lo comentaste, un dato bastante alarmante. Entonces puede considerarse también como un servicio, ¿no? El doblaje. Imagínate en una comunidad analfabeta, pero que tienen todos televisión porque eso Nunca sucede, falta. ¿no? Si es que hay luz, porque también hay comunidades que ni luz hay. Pero si hay luz, en todo hogar mexicano que hay luz, hay una televisión. ¿Y qué crees? los programas que pasan son doblados. Porque necesitas acercar a otras culturas, por lo menos a esas personas, porque no las puedes hacer a un lado culturalmente hablando y menos en la diversión. Un pueblo que no tiene vacaciones, que no tiene entretenimiento, se frustra. Y hay muchos problemas. El entretenimiento es parte primordial de nuestras vidas. ¿No? Ok, bueno, a mí me gustaría también conocer una opinión aparte de Carlos Luyando sobre el doblaje. También estamos con Aline, que es estudiante precisamente de actuación, de locución y de doblaje. Está en Yalock Voices México. Y me gustaría también conocer otro tipo de comentarios en relación con el doblaje. No sé si nos puedes echar la mano con lo que tú piensas sobre este arte. O bueno, sobre esta maquila que nos acaba de comentar. Este servicio, como dijiste Ajá, tú. claro. Sí, claro que sí. Pues bueno, es como bien lo dijiste, un servicio y como lo mencionaba Carlos, pues te acercas más culturalmente a toda la gente y aparte pues brindas ese servicio a gente que está ciega, a gente que está carente de cultura, que no puede leer, que no sabe leer y a los niños que en la primaria pues tú sabes que no tienen esa habilidad de leer tan rápido los Porque subtítulos. a veces los quitan rápido, ¿no? Cosas así. Y eso es lo que tiene el doblaje, esa ventaja que le da pues a los infantiles, el que puedan ver su caricatura, sus personajes, sin tener que leerlos y disfrutarlos. Digo, esa es una gran ventaja que nos da el doblaje. Y bueno, sí decías que muchos prefieren ver el subtitulaje, bueno, ver la película en su idioma original, pero te refieres a muchos, yo creo que de nuestra edad, ¿no? Que ya tenemos un poquito más de conocimiento sobre el inglés y si hay unas inflexiones, el tipo de acento que tiene el inglés, pues lo podemos entender, ¿no? Si dicen I love you, pues, y Rápido lo lo identificas, sí. identificas o en la manera que lo dicen. Pero si ves una película subtitulada en chino y dices, y tú dices, ¿qué? Y eso significó te amo, pues jamás le vas a entender, ¿no? Entonces está padre el doblaje. Porque pues en una película japonesa pues no lo van a doblar con las inflexiones japonesas o chinas, sino lo van a doblar con las inflexiones de nuestra cultura, de nuestro idioma, y nos va a ser más fácil pues entenderlo. Sí, más que nada en producciones infantiles. Ahí es donde se rescata más el doblaje, porque incluso en los primeros años que apareció el doblaje aquí en México fue prohibido, porque se decía que era una competencia directa contra las... Desleal. Ah, es desleal, claro, esa es Desleal. la palabra, desleal, contra las producciones que se hacía incluso en Argentina y México, precisamente. Se prohibió en un momento, pero cuando llegaron las producciones infantiles de Disney, muchos empezaron a decir que el doblaje mejoraba el producto en español, porque lo disfrutaban más y el inglés era un poco más plano dentro de esas películas. Eso, hasta donde yo tengo entendido, eso fue como que el pie que le dio a el doblaje en México para poder seguir adelante, ¿no? Entonces, digo, dentro de las producciones infantiles es muy aceptado el doblaje. No, y cómo crecemos desde niños imaginándonos que el personaje, nuestro personaje favorito, así habla de verdad, ¿no? Te crees que es su voz. Ajá, crees que es mexicano incluso, que los Sí. picapiedras han de ser de, no sé, Metalito, qué sé de yo. Querétaro, ¿no? Cosas así, es algo impresionante, ¿no? Entonces, lo que sí también me gustaría conocer es algún aspecto que te gustaría mejorar dentro del doblaje, algo que digas, por aquí podemos mejorar el producto. Pues mira, para poder mejorar el producto se necesita volver a que se haga el doblaje por actores. Así. Porque hoy por hoy, y a muchas personas yo creo que eso es lo que te ha pasado, que te han dicho que no les gusta el doblaje o que algo les molesta. Específicamente no te puedo decir qué, pero no les gusta. Y es porque mucho doblaje ya está hecho por personas que no son actores. Y entonces la calidad disminuye, ¿no? Como el ejemplo que te ponía de doblar a un superactor como Robert De Niro y doblado por alguien X que ni siquiera es actor, no funciona. Y entonces pues obviamente tú escuchas y dices, bueno, ahora sí que guácala de pollo, como dicen, Sí, ¿no? claro. No se vale. No se vale, pero así sucede, esa es una realidad. ¿Qué me gustaría mejorar? Pues que el doblaje se ha hecho por actores, otra vez. Desde sus inicios así fue, doblado por actores, empezando por David Ortigosa. Bueno, te Ya. voy a explicar por qué el doblaje se hizo el mejor doblaje del mundo. Porque así es como está catalogado. Hoy es el menos peor, ¿no? Okay. Pero, ¿por qué el doblaje en México se hizo el mejor? Hay muchos aspectos. El doblaje se empezó a hacer aquí en México no por azares del destino, sino porque los productores de audiovisuales en Hollywood sabían lo que estaban haciendo. En la década de oro del cine mexicano, el producto se distribuía por toda Latinoamérica, Centro y Sudamérica, aparte de México. Los hermanos Soler, Pedro Infante, Jorge Negrete se veían hasta la Patagonia y eran aceptadas las películas y con ello la misma forma de hablar de nosotros. Cuando se decide dónde se va a empezar a enviar el material para doblarse, en un principio se manda a Argentina y Venezuela, pero no gusta. Empiezan a decir, no, o sea, no empezó a ser aceptado en Latinoamérica. Empiezan a darle trabajo a algunos mexicanos, pero en Estados Unidos, empiezan a doblar cosas en Estados Unidos con voces mexicanas y empiezan a distribuirlo y empieza a aceptarse. Entonces dicen, claro, vamos a poder penetrar más en los mercados, pues porque ellos ya dieron el paso que nosotros teníamos que haber dado, que es la aceptación de un idioma, de una forma de hablar. Se hizo de esa forma. Pasó el tiempo y se empezaron a buscar aquí en México a actores o locutores que hicieran doblaje o que pudieran, aprendieran a hacer doblaje. Pero ¿qué crees? Se empezó a traer a locutores por la simple y sencilla razón de que se buscaban bonitas voces. Pero ¿qué crees? Los locutores que estaban en radio en ese momento, cuando se crea la radio, adivina de dónde se jalan a esos locutores. No existían los locutores porque la radio no existía. Se crea la radio, empiezan a crearse programas, adivina a quién jalan como locutores. A los actores de teatro, a los actores de cine. Los empiezan a jalar, los empiezan a meter en radio y se crea una profesión llamada locutor. Pero esos locutores ya eran actores. Tenían el don de la palabra. Claro, se jalan a los de las voces bonitas también, porque pues la radio solamente es auditiva, obviamente, pues había que darle al público por lo menos voces bonitas, pero voces que supieran lo que estaban haciendo. Entonces imagínate, gente que era de teatro, de cine, de revista, que hacían carpa, la jalan para hacer radio. Ve la experiencia que traían. Después de muchos años de hacer radio, esos actores se vuelven locutores. Y cuando llega el doblaje, se jalan a esos locutores que no solamente son locutores, son actores, cantantes, que hacen cine, que hacen televisión. Bueno, la televisión llegó muchísimo después, pero que hacen teatro, que hacen cine y que hacen radio. Entonces, imagínate la calidad de personajes que estaban haciendo el doblaje. Hoy se quieren jalar a locutores que solamente son locutores, No que tienen no ni una tuvieron ese idea. proceso como el que en antaño se tenía. Y gracias a eso, el doblaje fue el número uno, porque lo estaban haciendo personas de primera. Está grueso. ¿No crees? Sí, de ahí se agarró la tradición de puros actores. Ahorita, como dices, ya no son tantos los que hacen doblaje, precisamente. Sí, todavía hay muchos actores haciendo doblaje, pero también hay muchos que no. Y están haciendo mal el trabajo. Sí, pues entonces es más que nada prepararse, ¿no? Para, más que nada, para poder llegar a ser un actor primeramente. Mira, todavía hace 15 años, cuando yo hice doblaje, y que llegué a las empresas, lo primero que te preguntaban, ¿eres actor? ¿Sí? ¿Dónde estudiaste? Tal, ¿qué has hecho? ¿Actor de dónde? ¿Teatro? ¿Qué obras has hecho? ¿Televisión? ¿En qué programas? Te preguntaban todo eso, amigo. Ahora ya no. Ya no te lo preguntan. Eso es triste. Porque el trabajo sale mal. Y de ahí que vengan las críticas. De ahí vienen las críticas de las personas que no les gusta el doblaje. Pues claro, no les gusta. Pues está muy feo. Y hasta cierto punto, pues tampoco culparlos porque precisamente no tiene la calidad. Pues no. Bueno, mi querido Carlos, la verdad te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros. Digo, incluso hasta nos diste unos datos bastante interesantes. Bueno, también le agradecemos mucho a Lynn que nos haya acompañado en esta entrevista. De nada. Y pues bueno, no sé si gustes despedirte con uno de tus personajes para que te puedan identificar más fácil. No sé si puedas hacer a Ben 10 ahorita que tienes ese personaje. Bueno, obviamente de adolescente, ¿no? Ya de niño no sé si te salga. Yo creo que sí, pero bueno, hasta donde yo sé lo hace una No, niña. fíjate que el niño es muy chistoso. Fue por azares del destino porque se hicieron pruebas. Pero Ben 10, cuando era niño, lo hacía una actriz que se llama Isabel Martiñón. Porque déjenme decirles que en doblaje muchas de las voces infantiles son hechas por mujeres. Y era Isabel Martiñón. Casualmente, Isabel Martiñón es mi comadre. Ahora sí que sin albur yo le bauticé el chiquito. Hablando en el buen sentido, En el buen obviamente, sentido, que es mi claro. ahijado, que se llama Carlos. Y Toca ya. bueno, tenía que ser obvio. Isabel Martiñón hace a Ben 10 cuando es niño y yo después de unas pruebas me quedé y haciendo a Ben 10 ya en Fuerza Alienígena y hasta ahorita lo sigo haciendo, ¿no? Sí, Entonces, ¿podrías darnos una despedida para todos los chicos que estamos estudiando ciencias de la comunicación en la UDF, primer cuatrimestre, sí. para que sepan la talla que manejas en el doblaje? Bueno, uno de los personajes que yo hago es Ben 10. Ben 10 es un adolescente que anda por todo el planeta luchando con alienígenas, con su Omnitrix, ¿no? Y déjenme decirles que llegó el momento de ser héroe. ¡Un Mungosaurio! ¿Qué hay de nuevo, viejo? También quiero decirles que hago a un conejo muy simpático. Le gustan las zanahorias, le gustan las conejitas, le encantan las conejitas. También quiero invitarlos a que se metan a una página que habla de doblaje, se llama www.doblaje.com.mx. Métanse y sabrán y verán a los actores porque hay fotografías, hay demos de voz que pueden ustedes escuchar. Métanse, les va a gustar. Adiós, porque ahí viene Elmer. Okay, muchas gracias, Carlos. De verdad, fue un placer estar aquí contigo. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí contigo. Gracias, amigo. Adiós y métanse a la página, por favor, por favor, por favor, métanse a la página. Sepan más de doblaje, sepan más de una cultura, porque ya es una cultura. El entretenimiento, la televisión, ha formado parte de nuestras vidas desde que nacemos. Así te lo digo, ¿no? La televisión mexicana, a los mexicanos, obviamente, nos ha acompañado desde niños hasta que nos morimos. ¿Sale? Okay, muchas gracias, Carlos. Gracias.